Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Escúchame, ¿qué importancia existencial o no le das a las monjas de izquierda tercermundistas que te criaron? Sí, a ver, eran sí, le doy mucha importancia porque me transmitieron un montón de valores en los cuales, si hubiera estado abandonado a esa clase media baja obrera de Herli, que sí, más allá de su pintoresquismo también está llena de prejuicios por vivir lindante con la marginalidad, me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a no discriminar, me enseñaron a convivir. Era un colegio en donde había también muchos chicos que venían de la villa. Uh-huh. Y en donde podíamos compartir un montón de cosas. Me enseñaron a no ostentar. Era un colegio al revés. Un colegio donde si ibas muy bien arreglado, te paraban y decían, no vengas con esos zapatos. Sí, pero ¿qué orden de monjas era? Mira, eran las Hermanas de la Asunción. Había algunas cosas, algún contacto con la orden del que pertenecía Angeleri, Angeleri en La Rioja. Sí. Venían un poco de Francia. Algunas estuvieron trabajando en misiones hace cosas en los últimos años con, ¿cómo se llamaba el obispo este que paró la reelección de Robledo? Joaquín Piña. Bueno, creo que sí. Y bueno, y ahí estaba una de mis maestras, lo vi en esa época dando vueltas por ahí a la hermana Adela. Y tenían también en San Miguel un colegio. Había como algo ahí que iba por el costado, si bien estaban, se inscribían dentro de la iglesia, pero tenían cosas como, no sé, 22 de agosto, masacre de Trelew, bandera media asta, a la media hora amenaza de bomba, todos con los pibes corriendo a casa, y me enseñaron un montón de valores, incluso cosas, no había imágenes en la capilla. ¿No había imágenes? No, había una simple cruz en el que se dibujaba en el suelo porque estaba diseñado el techo para que entrara la luz y se diseñara una cruz con el sol en el suelo. Sí, y el colegio sigue estando. Sí, claro. Sí. Y sigue estando y sigue con la misma filosofía. ¿Dónde es? En Herli. Sarmiento y Burelas. Y después se extendió, tiene una pequeña secundaria y siempre hubo talleres de oficio y grupos. Grupos juveniles, digamos, una cosa, no de Boy Scouts ni mucho nada, sino una cosa parroquial más relajada. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Fue guionista de Tato Bores, dio luz a todo por dos pesos, es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. ¿Lo del humor ya lo tenías claro ahí o ahí tenías el cine en la cabeza? No, yo tenía de chico el cine, el humor, yo no quería hacer esto, aparecía haciendo esto. Yo quería hacer, primero quise ser director de cine, y era lo que más me rondaba en la cabeza, hasta que empecé a trabajar a los 19 años en cine y salí espantado porque dije, voy a tardar 10 años en hacer una película. Tenía como una urgencia expresiva más, ahora lo puedo ver, ¿no? Sí. Entonces quise ser periodista. Sí. Y bueno, y me fui a la Facultad de Lomas, y con Omar Quiroga, que él era cadete en el Porteño, quisimos hacer algunas notas, y así apareció la oportunidad en Radio Mitre, que nosotros queríamos hacer como una especie de caballo de Troya, ¿no? Nos anotamos para un concurso de guionista de humor, pues nosotros queríamos ir a hacer periodismo y no lo pudimos hacer. Es más, las pocas veces que lo hicimos en forma lo hicimos de incógnito, y hacíamos informes, hacíamos reportajes le hicimos unos reportajes a Manzano, salíamos a la noche, hacíamos ediciones. Era maravilloso eso. Pero no, pero hacíamos informes, pero no dejaban que dijéramos que eran nuestros, eran informes. Bueno, era en el ambiente se sabía, por sí, eso digo, pero, era maravilloso. Pero bueno, creo que fui adoptando el placer de encontrar lo que iba apareciendo, ¿no? Averigüe con nosotros cuál es la mejor manera de brindar su parecer a los demás sin que esto genere una mala reacción. Una reflexión de nuestro filósofo, don Víctor Mazú, que he estado releyendo en su libro. Una reflexión de nuestro filósofo, don Víctor Mazú, que he estado Es en la juventud cuando Saborido conoce a Omar Quiroga. Militaban en el Partido Intransigente y trabajaron en FM Avellaneda, en el programa La Luna con Gatillo. Después ingresan a Radio Mitre en una convocatoria de nuevos guionistas y allí escriben para Mario Zapag hasta que crean Saborido y Quiroga, el programa dedicado al humor político que les vale el Martín Fierro en 1992. La pregunta puede parecer un poco adelantada porque sí. Quizá debería ir al final. Ah, no sé. Vale. Pero eso supone que tenés algún grado de frustración, o por el contrario, lo que estás haciendo con Capusotto es quintaesencialmente periodístico. No tengo un grado de frustración, porque me di cuenta con el tiempo de que podía disfrutar de lo que iba encontrando y volverlo algo que me vuelva presentero. No quiero decir que hubiera encontrado cualquier cosa, pero es una mezcla de todo lo que hago. Un poco de periodismo, un poco de literatura, un poco de cine, un poco de radio, un poco es todo... De rock. También, sí, quizás en el fondo si hay algo es no haber sido músico de rock. Eso sí, quizás está como algo que... Qué pena. Tengo una guitarra eléctrica, la enchufo, acoplo como un animal en mi casa, mi familia me pide que baje. Pero sí, en eso creo que es lo más esencialmente, ¿cómo te puedo decir? Lúdico que hago. Sin embargo, y en esto te termino de redondear, la historia es, a cada cosa que hago ahora, incluso a veces canto en las canciones del programa, o cuando he hecho, a todo he jugado de chico. Jugué a ser director de cine, jugué a hacer películas cómicas, jugaba con un National, un Panasonic a cassette, cuando recién aparecía a hacer programas de radio, se nos grabamos con los amigos y hacíamos programitas de radio, de las que después lo escuchábamos 20 veces y nos matábamos de risa, a todo lo que, esto me estoy dando cuenta ahora, a todo lo que hago alguna vez jugué de chico. Incluso cuando hago pequeñas explosiones o destrozos en el programa, hay algo ahí que es como que me reencuentro con algo de nene. Saborido se inició como técnico de sonido. Trabajó en Los Chicos de la Guerra de Bebe Camín y en Esperando la Carroza de Alejandro Doria. Después estudió periodismo en la Universidad de Buenos Aires y en la de Lomas de Zamora. ¿Hubo algo familiar que haya jugado para que jugaras a...? ¿Había un clima respecto de lo artístico en particular o nada que ver? No había un clima del ejercicio de lo artístico. Creo que había un clima de... que es casi para mí lo mismo del goce de lo artístico. En casa era valorado, bueno, ir al cine y escuchar música. Y mi papá ponía sus discos de Larralde y nos hacía escuchar. Había como un valor de las buenas, del disfrute de las buenas cosas artísticas. Pero no. Yo creo que no había algo que me conectara. No conocía absolutamente a nadie del medio. Y qué sé yo, vivía en un barrio donde nadie ni soñaba viajar en avión. Sí, ¿y la militancia en el PI cuándo sobreviene? ¿Durante las monjas? O no, después. Las monjas es la primaria. Voy después a un colegio secundario que es el Palá de Avellaneda, al lado de la cancha de Racing. Claro, las monjas es la primaria, me claro, equivoco. Y ¿en el secundario dónde? En el ENET número 3, Salvador de Benedetti. un colegio industrial, donde me recibí de técnico en electrónica, aunque ya en segundo año ya no me interesaba nada. Creo que seguí por esa inercia que uno tiene, o que teníamos, de pronto de terminar. No me daba la rebeldía para irme, tenía muy buenos amigos, pero sí empecé a descubrir la literatura ahí, porque para cuando tenía análisis matemático me iba a la biblioteca, y la bibliotecaria me pasaba, mira, léete esto, y bueno, me empecé a leer a Cortázar, a Marechal. Creo que ahí, en la biblioteca esa, nació una vocación de con respecto, que creo que nació primero en la literatura, ¿no? Uh-huh. Si bien los sueños eran los medios de comunicación más populares. No, nunca soñé con ser escritor. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Siempre fuiste filo peronista o mutaste entre izquierda y...? No, siempre, aún estando en el PI, éramos como... El PI en ese momento era como un lugar frente a... comparsa de pulóveres peruanos. Sí, claro. No, bueno, hay que entender, obvio. Hay que entender que en ese momento el peronismo, sobre todo de Avellaneda, estaba copado por Herminio Iglesias. No era un peronismo muy amigable, y menos con la gente joven, con alguna inquietud socializante. Entonces... fuimos al PI, que tenía varias bocas de entrada, digamos, ¿no? Había, venía gente del PRT, sí, venían del viejo tronco radical, y todos nos encontrábamos ahí. Y había un sector de muchachos que éramos nosotros, que éramos los filoperonistas, ¿no? Que compartíamos, era como que todos suspendíamos un poco de dónde veníamos para encontrarnos ahí. Un lugar muy amigable, que tuvo su gran momento, y hasta su propia euforia, pero uno después con el tiempo parece que es ese lugar, ese 10-15% que siempre se va a volver a llenar con algo, ¿no? Si no es si no es el Frente Grande es esto, sino siempre es como un lugar, un 10-15% ahí. Era, ¿sabés qué tenía bueno el PI? Nos querían todos. Los radicales nos querían. Los peronistas nos querían. Los del PC, las chicas de la FEDE, nos querían. Éramos realmente, éramos como los tíos buenos de la política. Creo que transmitíamos algo así como ser Racing. Digamos, algo lindo, una festivo, mística, una de mística algo. De algo, qué sé yo. Y simplemente creo que muy pocos momentos, en medio de ese furor de la primavera democrática, donde en el trazo grueso, pensá que vivíamos, vos te acordás, una euforia que nos festejábamos mutuamente y nos saludábamos entre todos, digamos. Era tan fresco todo eso, que cosas como que tal tipo era del viejo tronco radical, o este le va a golir, o el otro venía del PRT, no molestaban. Che, ¿y a Gesell te vas a vivir cuándo? Yo tengo un pequeño incidente en mi vida, pequeño incidente que es estar trabajando en cine, ser microfonista ya, de esperando la carroza, digamos, a pesar de que tenía 19 años ya tenía un oficio, pero me empieza a inquietar esta cosa del largoplacismo del cine, ¿no? Uh-huh. No tiene la inmediatez expresiva, o sea, hacer una película es un gran combo de financiamiento, créditos, un guión, estar atrás de un guión un año, incógnitas. Y se muere un amigo mío, con el que había hecho la primaria y la secundaria, de leucemia. Entonces me agarró como una urgencia de vivir. ¿Qué estoy haciendo acá? No sé. Fue como una cosa de mandar toda la mierda. Me fui, vine, y ahí me apareció la idea del periodismo, la inmediatez, ¿no? La acción. Lo sentí enseguida. Me acuerdo las dos o tres veces que lo acompañé el Flaco a la redacción del Porteño, quedé fascinado. Todo era horas, escribía, salía y después escribía otra. Y eso me encantó después hacerlo en la radio. Era como yo a cada cosa que hice le puse la misma intención que le hubiera puesto a una película. En 1991 Saborido comienza a escribir guiones de televisión para Tato Bores, y en el 98 es uno de los guionistas de Delicatessen, el programa de humor de breve duración, inolvidable, con Horacio Fontova, Damián Dreisic, Fabio Alberti y Diego Capusotto. ¿Por qué Gesell? Tiene, parece también, una suerte de... ¿Y Gesell? No sé, de mística hipofumona aislante, qué sé yo cómo llamarle. Otra vez lo charlaba con Sacomano, ¿te imaginas? Claro, bueno, sí. Anguita sí, se fue para... digo... Me parece que es el lugar más hipón de la costa, con mucha más previsibilidad y cercanía a Buenos Aires que el Bolsón, y con un aire de bosque y una tradición que quizás esté perdiendo, porque de cierta cosa amigable con el rock y con el camping y con el pullover peruano y con los pantalones rotos, no era mal. A ver, si bien sentía en Gesell que te miraban por hipón, no te miraban tan mal, estaban acostumbrados a que hubiera, éramos como, viste, como, hay muchos perros, bueno, y también hay hippies. Una vez en 2007, sí. Nota de radar, buena sí. Nota, una nota de Mariano Cairús. Vos venías hablando de Peter Capusotto y sus videos, el programa de Diego Capusotto y Pedro Saborido, primero por la Rock and Pop TV, después en el 2007 fue por Canal 7, los lunes a las 23, se revisitan en YouTube. Dice Cairús de vos, sabe que nunca como acá la televisión se ha cargado los estereotipos del rock y del rockero. Y vos decís, la cosa es agarrar un tema del costado del rock y divertirnos con eso. Satirizar al músico desquiciado que se quiere hacer un piercing y se pone un clavo con una llave. Y rematás esa respuesta, ¿no? El rock puede ser hermoso, pero también es esa quemazón. Tiene un lado muy pelotudo y muy peligroso también, como se ha demostrado en los últimos tiempos. Sí, bardo, somos las tribus, vivir el momento al palo, y todo se puede ir al carajo. ¿Sigue siendo así? Digo, porque esto lo declaraste en 2007. Sí, porque me parece que como yo lo puedo decir del rock, y lo puedo decir con conocimiento de causa, tanto por mí como por amigos y compañeros que he tenido, que es en un momento puede ser una puerta que se abre a una libertad y a una apertura de conciencia hacia muchas cosas y a otra mirada, pero también, viste, no viene con salvavidas. Entonces puede ser ese bardo, esa inconsciencia, esa pasión que en determinado momento, como en el fútbol, se convierte en imbecilidad, ¿no? Esta cosa de que el espectáculo, que no abarca solo al rock, quizás sobre todo al rock, te pregunto, esta cosa de que el espectáculo ha pasado a estar más abajo que arriba. Sí, porque en determinado momento se le brinda al público la posibilidad de... se le da un encuadre como una especie de pelotero sin red, como para, bueno, acá podés ser y soltar todo aquello que no podés hacer en otro lado. Ocurre en la cancha también. Y hasta puede ocurrirle a una persona en un casamiento también, ojo, ¿no? Es decir, tenemos toda una semana de felicidad. Yo tengo una esposa, mi esposa es judía, por lo cual he ido a muchos bar mitzvah y casamientos judíos, en donde el baile, ustedes si habrán ido a un casamiento judío, un bar mitzvah, viene la cosa de bailar todos los moishes abrazados y levantar una silla, en un momento deviene una especie de pogo hebreo y todo se vuelve salvajismo, porque se suelta alguna cadena que creo que no estamos acostumbrados ni tenemos la previsibilidad de que suceda. ¿Qué quiere decir? Hay un lugar donde hay que soltar, hay un salvaje que tenemos encima, que si medianamente estuviera bien encuadrado, tú tendrías, como te dije yo, un pelotero para adultos, donde el tipo se convierta en un monstruo, pero con red. No, resulta que tenemos que portarnos bien durante toda la vida, y el día que te fuiste a un casamiento y te tomaste dos vinos de más, soltaste una bestia que decís, ¿dónde estaba este tipo? Que terminó quebrando a uno sin querer porque bailando sí, Macarena, sí. Tiró el codo para atrás y le embocó a uno. Y yo creo que en el rock es eso, digamos, se alienta en determinado momento un descontrol sin que, bueno, lo hemos visto, es decir, traigan las bengalas, y resulta que arriba, y eso es una pena. Y creo que el rock también, a ver, cualquier cosa puede ser un pasaporte a la pelotudez, si vos lo que tenés para brindar es pelotudez, ¿no? Homero, que sabe que necesita tener problemas de salud para mantenerse como ídolo de rock. Necesito urgente una internación. Necesito así como hacerle creer a la gente que me voy a morir y que el país se va a parar, como cuando se murió Evita Carrió. ¡Eso es rock! Estar internado y al borde de la muerte. Me voy a electrocutar. A ver si me internan. Ahí lo está intentando. Capaz que el efecto secundario vuelve a los 3 días. No siento nada. Hay prueba con otra cosa. Le voy a dar un beso de lengua, una cotorra. Así me contagia Zita Rossi. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Productor, guionista, Saborido. Decime quién sos vos. Te vas generando los personajes. Ni siquiera digo que con Diego en particular. A partir de no quiero decir concienzudas, pero de laburos de búsqueda de perfil, o te aparece y después lo laburas. No hay una fórmula. Lo que aparece es siempre un trazo interesante que te de algún personaje, una característica humana, una persona puesta en determinada situación que te hace vibrar que puede haber una historia ahí. Poneme un ejemplo. Te voy a hacer por eso, voy a tratar muy, muy concreto. Violencia Arriba fue un personaje que, al revés, construido al revés, costó mucho porque salió de una imagen difusa. Diego quería ser una mina blusera y entonces pero que tomara whisky, que viviera enojada, y de a poquito, hasta que no le apareció el nombre de Violencia Arriba, que dijo, esta es la mina que inventó el punk en la Argentina, no apareció ese personaje. Tardamos en sacarlo, siempre era una cosa que daba vuelta. Bombita Rodríguez fue al revés, fue Diego diciendo en la parte de tu casa, ¿te imaginas un tipo que cante, que cantamos laptop? Entonces, cuando dije, claro, ya está, listo, y ahí lo fuimos modelando, es un pelotudo que cantaba eso, y esos trazos. Un Mickey Vainilla salió de un comentario, Diego decía, che, hagamos un cantante pop que se hace el boludo, pero no encontrábamos, pero es nazi, y él tenía la imagen esa de un tipo que teniendo un bigote corto y un peinado de Hitler, se renegara y no se supiera para él quién era Hitler. Pero salió en realidad de un comentario en un lugar donde estábamos editando, y yo le pregunto a una chica, me dice, no, yo me voy hasta Villa Urquiza y me tomo todo. Y le digo, no vas en tren. Me dice, no, está lleno de negros. Y dijimos, ahí apareció Mickey Vainilla, cuando dijimos, es la de todos los días, no es el Ku Klux Klan, es la de todos los días. Y ahí empezó a Mickey a ir apareciendo con estos pequeños prejuicios. Entonces, los personajes, más que buscarlos, aparecen en determinado momento con algunas características. Es un fracaso para nosotros ir a buscar un personaje, irremediablemente. Ir a buscarlo es un fracaso. Sí, sí, sí. Pensarlo por afuera nos ha fallado siempre. No tenían gracia. Tienen que tener primero gracia, ¿entendés? Y después en la gracia resulta que expresa algo que seguramente nos pasa a nosotros, pero que nuestra manera es menos intelectual. Productor, guionista, Pedro Saborido está contando quién es. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Yo te amaré, te seguiré a todas partes, porque soy un militante de nuestra liberación. Yo te amaré, luchando. luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió. La lucha armada, la lucha armada, la lucha armada es nuestro amor. La lucha armada y el socialismo llegarán junto, junto a Perón. Es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. Cuando el personaje ya está, el que fuere, ponele Bombita, y ahora te digo por qué escojo Bombita a los efectos de la pregunta. Te abre un mundo ahí. Claro, te abre un mundo que después no terminás de moldear nunca, o en algún momento el personaje queda moldeado como tal. Te dije lo de Bombita, o cité lo de Bombita, porque viste que por un lado hay la visión de Bombita... simpática, amable, casi hasta infantil, ingenua, si se quiere hasta de homenaje, han dicho algunos, a lo que era aquella construcción de los 70. Y a la par de eso, están quienes buscan el pelo en la leche, ¿o no? Vos dirás, de que es una crítica al fierrerismo setentista. A ver, cuando... Te empiezo a contar de otro personaje y vuelvo a Bombita. Dale. Diego, este año estábamos en mi casa y me dijo, che, hagamos un chiste con un uruguayo que dice, mi nombre es vos, yo es vos. Y él me dijo, bueno, pero hagamos el chiste nada más. Le digo, no, aguanta que... es como que te tiró un centro y que... Pará. Y ahí empezá, digamos, escribiendo yo y charlando con él... se abrió un mundo, ¿no? Del uruguayismo y de empezar a hablar de los uruguayos y cómo son y cómo sería el karate uruguayo y esto y lo otro, ¿no? ¿Seguirá o no? Y con Bombita fue lo mismo, fue un personaje cuya característica era un tipo que con la música de Palito, era el Palito Ortega Montonero, uh-huh. ¿Sí? Era una traslación que es lo que que es lo que funciona en el humor, llevar un lugar a algo y trasplantarlo en otro lugar. Es como si yo te dijera, hagamos a la Liberty de las carreras de caballos. ¿Entendés? Como cruzar cuando la característica del locutor, hagamos a Liberty conserva, o hagamos esto, uh-huh. Hagamos el otro, es correrlos. Entonces, ahí se abrió un mundo donde de pronto aparecieron otras cosas, que es, no sé, que de pronto Perón le hace las manos mágicas a Bombita y le muestra una carta donde está primero John William Cook, y después cuando la saca está Isabel y termina López Rega, y ese es el chiste, y Bombita se ríe. Entonces yo creo que es todo lo que vivimos nosotros en esa época. Hay un lado inocente que es yo y Diego chiquitos viviendo eso, viendo a Mancera en blanco y negro, pero también viendo el noticiero con una conferencia de prensa en la clandestinidad de los Montoneros, con esa estética de banderas colgadas, y también lo que vas viendo vos, que es, bueno, qué sé yo, a ver, ¿qué pasó con Perón, muchachos? Digamos, algo pasó, un día los echó de la plaza, y entonces, ¿y ahora? ¿Y quién era Perón? El Perón que hablaba del Che Guevara y decía, muerto uno de los nuestros, o el que habló después. Todos esos Perones, y cada uno queriendo ver al Perón que quisiera, con sus múltiples lados, ¿no? La multiplicidad que tenía Perón, bueno, por eso mismo era Perón, ¿no? Entonces, de alguna manera, nunca lo tomamos como algo donde nosotros, vuelvo a decirte, tengamos un objetivo y después lo revestimos de humor, sino que salen los chistes. Y si el chiste tiene una carga, después cada uno que interprete lo que quiera. Para mí el chiste es un peronbot, que es un robot peronista gigantesco, que sale del Congreso y que lo que es conducido por Bombita, que termina agarrado del edificio de obras públicas como King Kong. Y la inversión y el chiste es, están los gorilocópteros, o sea, es al revés, está Perón colgado y los gorilas atacándolo, como si fueran, como gorilas con hélices. Entonces vienen las interpretaciones. Claro, Bombita está adentro, porque los montoneros querían infiltrar el peronismo y manejarlo desde adentro, como es eso. Ah, la inversión es los gorilas. Perón termina con como King Kong, porque Perón era el gorila, siempre fue un gorila y un gran. Viene el interpretacionismo, que está bien. Obvio. Cada uno interprete lo que quiera. Ahora, cuando una vez tuvimos alguna tentación con esta cosa que nos han intelectualizado, teníamos la conciencia de decirle a Diego, no, nosotros somos perros, no veterinarios. Nosotros vamos, meamos, movemos la cola, corremos. Los veterinarios son los demás que dicen, el perro muévela. ¿Entendés? Nosotros tenemos que seguir siendo perros. Ese es el cosa. Cuando intelectualizamos lo que hacemos, no tiene gracia, no tiene juego, no. Es como dejar de jugar, y creo que todos los que estamos en los medios de comunicación, te incluyo, y si no te haces cargo lo discutimos otro día, tenemos algo de nenes, de algo de seguir jugando, infantilunes, cosas, y seguimos jugando y vamos a seguir jugando. Entonces cuando vos no haces, vos haces lo que querés y lo que te sale, no sé siempre lo que hay que hacer. Generalmente yo rehuyo de hacer lo que hay que hacer, porque no hay nada, fracaso peor que hacer lo que hay que hacer y que no te salga. O sea, hacer toda la fórmula del éxito y que no salga. Si ponemos culos, hacemos, ¿qué querés? Todo, bueno, ponemos todo, lo traemos. O sea, si Casirio viene y medir un punto. Yo prefiero medir un punto con la mía. Junto con Capusotto, Alberti y Néstor Montalbano, Saborido crea un programa de culto, Todo por Dos Pesos, que se emite con algunas interrupciones hasta 2002. En 2004 se estrena la obra Una noche en Carlos Paz, con Capusotto y Alberti y la dirección de Montalbano, y continúa la estética del ciclo televisivo. ¿Pensás en el tipo de público, vos y o Diego? Con Diego ya hemos hablado de esto hace rato, fue uno de los primeros entrevistados, primeros o por ahí, ¿no?, de este ciclo. Por ahí. ¿Pensás en el tipo de público? ¿Pensás en si sobre todo el público más pendejo agarra enseguida el código? ¿O lo considerás respondido con esta última que me diste acerca de me sale el chiste? Y no somos los, y no somos el veterinario. Mira, nosotros con Diego, si hay algo, si él piensa en el público, no lo sé. Yo sé lo que él piensa, lo que compartimos pensando, o que lo que yo siento que él le pasa. Si hay algo que no quiere Diego y que no quiero yo, es decepcionar al que está. Es decepcionarlo, hacer algo que sea malo, berreta, obvio, al que te sigue y al que te descubre. Y no sabemos muy bien quién es. Entonces, yo siempre tuve una imagen que es, bueno, o hago la que, viste, ¿qué haces? ¿Hago lo que la gente quiere que hagamos o hacemos lo que queremos nosotros? Y yo creo que la mejor imagen que me sale a mí es que nosotros hacemos nuestras artesanías y ponemos una mesa con nuestras cositas, nuestros ceniceros, nuestras lámparas y nuestras cositas hechas con alambre, y lo pones ahí, y pasa alguien y lo mira y te gusta y lo agradeces. Y pasa alguien y lo mira y no le importa y sigue de largo. Uh-huh. Creo que se establece a partir de voy a hacer lo mejor que pueda para vos. No sé si voy a hacer lo que vos quieres que haga. Yo voy a hacer pero lo se mejor. Supone que, bueno, pero más a tu favor, se supone que la decepción sería que ustedes hicieran vos. Sí, decía hablar de hicieras concesiones. Por eso, pero la primera concesión. Ahí está, creo que una buena pregunta. Sí. ¿Y sentís que hacen concesiones al qué? A la comercialización de ciertos personajes, al hecho de que tenés que tener ciertos códigos televisivos. ¿Sentís que hacen concesiones que no deberías? No. E incluso hay como una especie de control entre yo y Diego, que nos quita incluso la posibilidad de hacer más cosas, porque nada se hace sin la anuencia del otro. Entonces yo le puedo decir a Diego, che, digo, estaría bueno hacer este año, hagamos un Juan Carlos pelotudo, que nos cagamos de risa todo. No tengo ganas, pues, listo, no se hace. Este año Diego, una cosa que vino y me dijo, che, no, este año no quiero hacer Pomelo. Bueno, no lo hagamos. ¿Qué sé yo? Ya está. Y a veces yo puedo decirle, che, ¿sabes que tengo ganas de hacer un bombita que trate de esto? Y dale, vamos. O sea, hay algo que el otro sabe que no le puede gustar o no, o al revés, Si yo siento que viene Diego y me dice, tengo ganas de hacer un Luis Almirante Brown, que hace mucho que no lo hago, sé que va a salir bien, porque el tipo lo tiene, tiene ganas. Vos lo sabés. Sí, claro. Que cuando hay un poco de ganas, salen. Ya tenés el 1-0 adentro de las ganas, después puede salir mal otra cosa. Pero las ganas, y sobre todo en el humor, es algo muy importante. Hacer concesiones hubiera sido decir, che, negro, hagamos el show de Pomelo, tiremos todos los personajes, que fue el primer personaje que lo hizo trascender a Diego, y el que nos han ofrecido hacer programas del show de Pomelo. Pero incluso desde un lugar egoísta, decir, che, este programa nos gusta mucho, si hacemos el show de Pomelo duramos 3 meses. Y la cagamos. En 2006, Pedro retorna junto con Capusotto a la tele, con Peter Capusotto y sus videos, con Pomelo, Mickey Vainilla, Bombita Rodríguez, Violencia Rivas, Latino Solanas, un programa que recibe múltiples premios y distinciones. Además de escribir y producir el programa, Saborido interpreta con su voz a Juan Domingo Perón y otras voces secundarias. ¿Qué pasa con este tema? El de la probabilidad que tenés, ¿después de cuánto? Va, pregunta. El programa se hace dentro de la otra. Sí. ¿Qué probabilidad tenés vos, que claramente no tiene mucha otra gente porque concede o porque no le interesa, de que esta genialidad, exceso de ingenio, llamale como quieras, esto tan corrosivo, tan impactante, tenga sus tiempos? Sus tiempos de edición, sus tiempos de que no están todo el año, sus no estar aprisionados, pisoteados por la coyuntura de tengo que estar todos los días con esto. Tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver. El programa para mí tiene tres patas muy claras. Una, no sé, es un programa más planeado como, si querés, enciclopédicamente o anualmente, en donde se hacen 14 o 15 programas y no se hacen más. A esos 15 programas llegamos con muchas ideas, de las cuales algunas salen mal, porque te salen mal, las grabás y te salen mal. Se entra en un momento una dinámica televisiva, o sea, en un tiempo televisivo el programa empieza a salir y yo no lo tengo todo grabado por programas. Yo lo que hago es, grabamos, tenemos, qué sé yo, el 40% de las grabaciones antes de salir al aire. ¿Sí? Ajá. Voy a tratar de hacer rápido. Eso se convierte en sketch que guardamos, que están todos puestos en como una parrilla. Y después seguimos grabando. Y a medida que van saliendo el programa, yo voy agarrando cosas que se grabaron hace 2 días con una que se grabó hace 2 meses. Y voy armando cada programa. Si no tuviera ese descanso, ese extrañar, nos hubiera pasado algo que por ahí nos pasó en Todo por Dos Pesos, que era grabarlo todo el año y al segundo año estar agotados y sin ideas. Porque parte hay un mérito en la ausencia y hay un mérito también en la acumulación de ideas para poder elegir o descartar, ¿sí? Y en esa selección de ideas, que a veces es errada, que podemos fallar, obviamente, pues vamos, lo grabamos, es una porquería, también está el hecho de que vos seleccionaste un poco. La audiencia te extrañó, no estuviste todo el tiempo, no tenés que apelar a más gente, el juego sigue siendo muy personal, mío, Diego, más la gente, obviamente, del equipo, son siempre el mismo equipo. No tenemos que decir, traigamos más guionistas para hacer más sketches, hagamos en otra unidad, bla, bla, bla, y se industrializa. Mantiene un espíritu de garage. Y la otra pata es, eso nos permite pensar como adolescentes el programa. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto pasa, ya que mencionaste ideas que fallan, que está fantástico lo que pensaron, cómo lo idearon, hasta probablemente lo que se ensayó, y después falla, qué falla? Las fallas pueden estar en cualquier lugar del proceso. Puede haber una falla en el guión que vos no te das cuenta que existe, y el día que vas a grabar te das cuenta, cuando lo estás grabando, diciendo, esto, yo cómo escribí esta porquería, o no, o es lento. Puede estar la falla en la interpretación de Diego, puede estar la falla en cómo puse la cámara yo, o en la intención, o hacia dónde lo corría Diego, por más que él actualmente casi se autodirige, pero bueno, vamos consultando, como compartimos todo, puede ser la falla en que tuve un mal día de editarlo, o no lo puedo editar. La edición es, como siempre, la última instancia, tiene esa hermosura, ¿no? Es la fatalidad, ya no hay más nada. ¿Cuánto le permitís la improvisación? ¿Cuánto se permite Diego? Bueno, las dos cosas. La pregunta. Diego, yo lo asimilo más a un músico que está entre el rock y el jazz. Hay momentos, y en la música clásica, él tiene que tener un guión. Si ese guión a él siente que no tiene que agregarle nada, no le agrega nada. Si le surge algo, lo pone. Y también, en la grabación, hay otra instancia de improvisación que no es nada más de él, es mía también. Che, hagamos, hay una instancia de juego donde sumamos, pero siempre sabiendo que tenés un lugar. Nunca fuimos a grabar al tunturazo. Bueno, yo creo que me malinterpretan. No es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares, un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje, ¿no? No entiendo, ¿qué quieres decir? Bueno, por ejemplo, en el norte, no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de La Puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4, ¿no? Eso ya tiene otro significado porque, bueno, el señor es turista o es el dueño, ¿no? Hebreo, hebreo, ¿qué ves? Es un jueguito que hace con Drachi. ¿Cuánto te pasa que te viene comparar una instancia de corrosividad de este tamaño, como es el programa de Capusotto, con cuando escribías para Tato? No, son dos cosas distintas, son absolutamente distintas. A mí un poco, y Capusotto y yo lo vivimos así, y era otra de las patas que te iba a decir que existían para mí para el programa, que Peter Capusotto tiene la libertad de seguir la agenda de una época y no la de una semana. Nosotros no queremos estar hablando ni de Insaurralde, ni de esto, ni de lo otro. Todos hacen chistes con eso. Entonces, hagan, ya está, ya los hicieron. Ganale a Twitter haciendo chistes de actualidad. Nosotros tenemos que mantener, no lo que hacer chistes. Yo hice mucho tiempo humor político haciendo chistes mirando el diario. En un momento me pudrí, no quiero más que el diario me diga qué chistes tengo que hacer, sino lo que yo con Diego vivíamos en la calle. Es que es como que vos le... Mira, hay una cosa que yo hice durante un año y medio, que fue, en un día leo una editorial de Morales Solá que me atraviesa el hígado. Y dijo, qué mala leche este tipo, me arruinó un domingo, te juro. Me dejó, me noqueó. Estaba así. Ya había soltado el morbo de leer a los foristas, ¿viste? Los comentarios de los foros. Eso ya, claro. Ya es una instancia. No, los de fútbol, los de fútbol son divertidos. Sí, ponele lo de fútbol. Pero, entonces, claro, pero hay un morbo, ¿viste? Vos decís, ah, ¿cómo puede ser tan hijo de puta? Entonces dije, bueno, voy a hacer, a mí me gustan mucho los Beatles y los Who. Uh-huh. Entonces digo, ¿por qué me voy a poner, mientras escribo, a mirar un poco de los diarios, si yo me pongo un tema de Tausen y me está dando belleza él? Uh-huh. Digo, voy a romper un poco con el mito del hombre informado, voy a sentir decidir la libertad, mi libertad, como hombre de izquierda o formación política o semimilitante o militante festivo que fui, tenía que estar informado. Digo, ¿qué pasa si no estoy informado? ¿Qué pasa si leo harto a la mañana en vez de leer un diario? Yo me quiero informar. Digo, así, con informar no ayudo a nadie, me informo yo nada más. De ahí sale otra cosa. Entonces, digo, bueno, abrumado por Ari Palucci, por todos los que me queman la cabeza, dije, voy a estar un año, voy a agarrar, no voy a leer más nada, no voy a informarme más. Salgo porque viajo de vacaciones y digo, voy a resistirme, que si estoy en la cabaña o hay un internet, digo, bueno, vamos a poner W-info, voy a resistirme. Y lo hice. ¿Un año? Más. Te informas igual. Sí, no tengo duda. No, te puedo asegurar. Te contaminas menos. Yo creo que, perdóname la interpretación de lo que te parezca. Porque es cierto, ¿hasta qué punto estás informado? Pues te puedo contrarrestar que estás en verdad desinformado, Porque miralo desde el otro lado, y si lo que quisiste es evitar la desinformación, otra cosa es estar al tanto, que no es lo mismo que estar informado, me parece. Bueno, al tanto estás, siempre, porque todo lo importante en un momento te llega, ¿sí? Sí. ¿Cómo llega? Ahora es apasionante lo que dijiste, porque... ¿Cómo llega? Para, que, a sí, ver si sí. Todavía se nos pierde esto. Y encima quedan 5 minutos, puta madre. Importa. Hacemos una tesis otro día. Porque con vos entenderías para charlar de esto. Sé que te apasiona sí. El debate de este. Pongamos esto. Te fuiste más de un año y resististe. No, yo no me fui. Yo dejé de informar. Dejaste de informar. Sí, está bien. Te fuiste de la sí. Cotidianeidad del sí, del te llega la información. Bueno, igual. Listo. Esa era la pregunta. Sí. ¿Y cómo te llegaba para seguir construyendo? No. La información es de la gente. O sea, lo que yo hago, lo hago con lo que le pasa a la gente, con lo que me pasa a mí, con lo que le pasa a Diego. Si hago Beto Pateta, que es un ex joven de 40 años, es mi vida, no es algo que leí en el diario. Lo que te llega es que pasás por un coso y está el diario colgado. Y, lo quiero leer. Pasaba por la portería de mi casa y no quería mirar el diario, sí. Pero entras a un bar y está TN, y entraste, subiste un auto y está Ari Paluch, y te sentaste y no quisiste nada, y viene un cuñado y dice, ¿viste anoche la Bonafini? Y vos digo, no quiero hablar de esto. No, pero ¿cómo? Porque la gente sigue reproduciendo los medios. Ajá. Nadie viene y te dice, hola Eduardo, che, que el tema de conversación, no sabemos de qué hablar. Che, vos, ¿Dios existe o no? Hablemos de eso, que es un tema importante. Ajá. No, viene y te dice, viste que la Siria... O sea, lo primero que vomita el tipo frente a que no hay de qué hablar es lo que vio en algún medio. Uh-huh. Es el tema más... Los medios es lo, y la muerte es lo más común, que es lo que más nos une. Vos podés ser judío, ateo, maometano, pero a Tinelli lo vemos todos. Entonces, te informabas igual. Me iba enterando por la gente. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Te restringís cosas, ideas? Bueno, ideas sí, voluntad de ideas sería. Para justamente no sentir que estás preso de cierta coyuntura a través de ciertos personajes. Pongamos uno que es obvio en estos días y del que justamente también el otro día charlábamos con Rudy. ¿Sentís que por eso capaz que te privás de Carrió? No, si está Carrió. No me privo, ya está. El que la necesita, la tiene. Yo no. Ponele que corrijo la pregunta y digo, ¿sentís que te privás a través de Capusotto de una, ni siquiera ridiculización? Porque en muchos casos se puede pensar que a través de Capusotto estás viendo, que a través de algún personaje de Capusotto sí. La estás viendo a las partes del rompecabezas Carrió. Me refiero a si sentís que, por querer escapar de esto, capaz que tengo que reprimir esto otro. No, me parece que la riqueza que hay afuera de la televisión es mucho más interesante que estar todos mirando a ver qué monigote nos hace Carrió, o qué hace Pina Solanas, o qué hace Cristina, o cómo habla Bernie. Me parece que yo quiero los personajes, me gustan más los que están alrededor nuestro, ¿entendés? Lo que el tipo que viene y te dice, Eduardo, ¿qué tenés que hacer? Eduardo, dale, vení. ¿Viste? Te dan máquina y te lleva a un lugar que vos no querés, que es un personaje pendiente, que siempre nos reímos mucho. El tipo que te da máquina y te dice, dale, Eduardo, préstame a hacer una fiesta de 15 acá. ¿Qué problema hay en hacer una fiesta? Haceme el videito para el pibe. Y vos, no puedo, mirá, no quiero, ¿no? Y te da máquina. Digo, convivimos con un montón de cosas que es, bueno, el problema somos nosotros, ¿no? Todo el tiempo esos pequeños dioses de un Olimpo efímero, porque mañana es Carrió y dentro de... ¿Dónde está Alba Monte? ¿Dónde está Ardelina D'Alessio de Viola? ¿Dónde? En ningún lado. En ningún lado, y entonces yo siento que no nos privamos de nada. Es más, creo que hay una lectura donde todo el mundo está buscando quién es ese. Ese es Macri. Mickey Vainilla es Macri. Mickey Vainilla. Si yo no. Es un nazi. Sos vos. Soy yo. Somos nosotros. No estés buscando. ¿A quién le pegan? Siempre es a quién le pegan. ¿A quién le están pegando? A nadie, qué sé yo, a nosotros, son personajes. Te cuento esto porque sé que estamos cerrando y que cuando hicimos a un personaje que era una porquería, que era un tipo que se llamaba Meconio, de apellido, Jorge Meconio, que había hecho una canción que era Trincate a la mujer de tu amigo, era un tipo que no tenía culpa, que hablaba de las bondades, mejor dicho, de los beneficios de ser un hijo de puta, uh-huh. Frente a ser una persona con ética y bueno, porque tenía más problemas, digamos. El tipo que es hijo de puta, no importa nada, avanza rápido. Hicimos una canción que decía Trincate a la mujer de tu amigo, era una porquería el tipo. Entonces todos dijeron, es por Tinelli y Ortega. Y yo decía, muchachos, la pulsión, el tabú de la mujer de un amigo está antes que lo que hizo Tinelli. De hecho, si querés, yo te puedo haber dicho, no, lo hice por Harrison, por George Harrison, cuando tuvo sus quilombos con Eric Clapton. Y, no, esto... enseguida, y le quisieron que nosotros estábamos haciendo eso y lo habíamos hecho antes y no, muchachos, hay vida más allá de la televisión, de estar todo el tiempo mirando la televisión y contestándolo y mañana sale una rubia que hace a ver y decir, ay, la Carrió, no, es una tía muy mía que hace a ver. ¿Sabes qué me hace acordar? Es otro plano, sí. Nada que ver, ¿no? Pero no me puedo reprimir acordarme de una de las primeras veces que viene Silvio acá, Rodríguez. Sí. Y todos al asalto a ver a quién le dedicó Ojalá. Si a Franco, si a Pinochet, si a Videla. Y no me olvido cuando el tipo dijo, no, a una mina. Bueno, no dijo una mina, a una mujer. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Y el tema era Videla. Una mina. Se lo escribió una mina. Sí. Y me vino, sí. No sé si cabía, pero me también quedó... también se enamoran la gente de izquierda. Sí, los cubanos se enamoran. Se enamoran. Y quedan despechados. Sí, decime, sí. ¿Quién sos vos, Aurino? ¿Quién soy yo? No, ¿quién soy hoy? Hoy soy un tipo que está viviendo de nuevo su propia adolescencia a través de la adolescencia de sus hijos. Un tipo que busca esa sensación que tuvo en la adolescencia y la trata de tener con su familia y su mujer y adolescente a todo el tiempo, y que encontró un patio en su trabajo para seguir siendo un adolescente. Eso soy yo hoy. Y creo que no quiero una maqueta de la adolescencia, pero quiero tener ese perfume dentro mío hasta que me muera. Pedro Saborido. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.